vamos a envenenar de Cris en la plaza para abrazarla. Estamos en comunicación con Lola Berté. ¡Bravo, Lola Berté, negro! ¡Hola! ¡Vamos, Lola, aguante! ¡Hola! ¡Aguante la piba! ¡Puta madre! No, Lola, no, estamos al aire. Por favor. Ay, pensé que estaba hablando con Lola Berté. ¿Quién es la guaranga? ¿Eh? ¿Quién es la guaranga? ¿No es Lola Berté? No, es una marca de ropa. Eche, Lola... Es cierto. ¿Se llama Puta Madre? 65, Puta Madre 69. Ah, mirá. Lola, acá estamos con Alperín, con el Negro Salaza, con Gaby de la Lisi y conmigo. Hola, Negrito. Hola Negrito. Lolita, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Y cómo? ¿Ya estás en la plaza? ¿Ya estás yendo? No, yo voy primero a La Rosada y después me monto en la plaza. Qué groso. ¿Estás en serio invitada adentro? Sí, me voy con mi hijo. Ay, yo no puedo entrar con vos. ¿Qué, sos vos, negro? Sí, yo hago tu hijo. Sí, mi amor, ¿cómo ya no? Ya no es negra. Pero, no, digo, pero soy el hijo de Lola. No, pero aparte si nació con 4 kilos 40. Ya es más grande que yo, así que vos pasás como mi hijo. Sí, claro. Lola, perdón, vos sos una grande del espectáculo, un gran talento, pero sos una persona pequeña, pequeña en lo físico. Claro. ¿Cómo un niño de 4 kilos? Mi marido también. Epa. ¿Y entonces? ¿Y qué pasó? No sé, salió blanquito, blanquito. ¿Vos seguís le va a ir bien ahora con Mauricio. ¿Vos seguís negando todo? ¿Seguís negando todo? Pesa el nene 5 kilos. ¿Con marido no tuviste problema? ¿Marido no dijo no, nada? No, porque se parecen. Bueno. Ah, bueno, pero en grande, es como tu marido. En grande. Bueno, también le puse Juan Fidel, dijo, ahora los cago. Está bien, y que salga grandote. Por las dudas, como te salió blanquito, le puso Juan Fidel. Lola, sí, por las dudas. Lola, contanos, no sé qué querés contarnos, pero bueno, en principio estamos como tratando de decirnos qué nos parece esto de ir a abrazar a Cristina, cómo pensamos que sigue la cosa con Macri en el gobierno. Con Pinedo, perdón. Con Pinedo, de presidente. Primero Pinedo, porque recién justo hablábamos con el marido qué podemos hacer en esas 12 horas que es Pinedo. Y yo justo me llamaste y dije, voy a putearlo a Barragán 12 horas. ¿Por qué nos juntamos a putear nada más? ¿Por qué? 12 horas puteando. ¿Para qué? Y hacer catarsis. No, espera. Es una manera, comemos chori, obvio, ¿no? En el medio. Chori en el medio y puteadas. Y pues muy raro, ¿viste? Nunca se vio esto de la cautelar. Para mí el día más emotivo y más importante es ir hoy a decirle gracias a Cristina. Y sí. El futuro no lo veo bien, soy sincera. No creo absolutamente nada en este nuevo gobierno. Me da mucho miedo la parte social. Sí. Y lo que hicieron con la cautelar, la verdad que nunca lo había visto en este país. Eso es muy... Así que es una demostración de realmente quiénes son. Es muy brutal, sí. Y la parte del espectáculo cultural ha sido muy grande, como se ha abierto el abanico desde donde tenés un show todos los días, donde tenés un centro cultural, donde tenés un espectáculo gratis, donde hay un curso de actuación, un curso de otra cosa. Bueno, a mí yo tuve la posibilidad que fui a presentar un proyecto para dar clases en el Kirchner. Y como el Kirchner no tenía esa posibilidad, sacaron el Kirchner Federal y estuve 3 meses recorriendo todo el país dando seminarios de actuación. Ah, mirá. Por todas las provincias. Y eso, la verdad, que nunca lo vi y nunca lo escuché que se haya hecho. Y fue algo maravilloso. Y en lugares seguramente que no eran solo la capital, ¿no? No, pueblitos donde se anotaba la gente y encontrabas en las provincias un hambre de cultura maravilloso, cursos de 60 personas... también hubo el Centro Cultural Kirchner, se instalaba 3 días seguidos y había también cursos de audiovisual, de canto, de música, de todo un poco, y bueno, se cerraba con un recital y fue, la verdad que fue algo maravilloso. Y en bueno, el fondo ahora se cortó. Eran como cursos de alegría, ¿no? Más que de, por ahí de actuación. De dar alegría a la gente. ¿Por qué? Si ella puede dar de actuación. Actuación no puede dar nunca esta chica. Ay. Un poco me fue bastante bien, ¿eh? Fue bien. Pero... No, pero lo que sí, Lola, esto no lo sabe. No soy muy pedagógica igual. Hay una cantidad de cosas que se hicieron y que se hacen que desconocemos. Yo creo que vamos a seguir enterándonos de cosas que se han hecho en estos años y que no sabemos. Totalmente, sí. Es impresionante. Yo aparte del Kirchner, hice con el Ministerio de Desarrollo que íbamos martes y jueves con el ANSES, con el camión del DNI, con Salud, con todo, y montábamos la carpa en el medio de una plaza de La Matanza y hacíamos el curso de teatro ahí para la gente que pasaba y se quería anotar. Claro, qué bárbaro. Y eso no se enteró nadie. Y no, Uh-huh. No. Lola, Lola, te saluda Jorge Alperín. ¿Cómo te va? Tratalo con respeto. Con respeto, ¿eh? Hola, señor. ¿Cómo le va? Hola, señor. Soy un señor mayor, ya sé, pero bueno. No, te quería preguntar lo siguiente. Vos sos actriz y tenés un registro especial como actriz de lo que es una puesta en escena. ¿Qué lectura haces vos de por qué empiojó Macri esta puesta en escena de la transmisión del mando? ¿Qué impresión tenés? Porque no entiende absolutamente nada de lo que es ser un presidente, así de simple. Me parece que es un antojo de un chico rico. El otro día dijo que en la Casa Rosada Perón había hecho lo mismo, cuando las funciones de Perón, una fue cuando volvió de Europa y pasó lo de Seiza. Uh-huh. O sea, jamás Perón recibió el mando en la Casa Rosada. Claro. Entonces estamos frente a un presidente que no tiene noción de la historia argentina. Entonces esto lo tengo que adjudicar a un chico rico que quiere recibir el mando, y nada más que eso, porque no estamos hablando ya de política. ¿Habrá pensado que era un menoscabo el recibir el mando de Cristina o que podía tener mucho ruido de la movilización? Para mí tenía miedo de ser silbado también. Ajá, claro. Eso no me cabe ninguna duda, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pero estas cosas es cuestión de tiempo igual, ¿eh? Sí, en algún momento lo vamos a chiflar. Lo vamos a encontrar. Sí, en algún momento lo vamos a encontrar. Totalmente. Pero lo que me queda claro, mira, el otro día fuimos invitados por Cristina algunos actores, que fue una reunión maravillosa, sin cámara, sin nada, en donde ella nos agradeció todo lo que hemos puesto estos 12 años, los actores, la cultura, que también tiene que ver con que nació una nueva política a partir de Néstor, donde el actor se siente más involucrado y donde la cultura también es parte de la política de un pueblo, que hay mucha gente que no lo entiende eso. Uh-huh. O sea, la política es la base de cualquier pueblo, no es solamente estar en el Congreso y tener poder. La política es el poder del pueblo, literalmente. Y el gobierno de Néstor y Cristina le dieron poder al pueblo, que eso fue lo más importante. Uh-huh. A comparación de el gobierno que se viene, que le va a dar el poder a las empresas, porque Macri no va a gobernar, lo van a gobernar a él y le van a decir lo que tiene que hacer. Claro. Ese es el peligro que se viene para mí. Lola, sí, pasando de la parte negativa, que es verdad, todo lo que se viene de parte del gobierno de Macri, nada va a ser bueno, estamos uh-huh. seguros, ojalá nos equivoquemos y ojalá haya alguna excepción en algún área, pero nada va a ser bueno en líneas generales. Sí nos quedó algo bueno de los últimos 20 días locos, ¿no? De la militancia esta que apareció, silvestre, salvaje, emocional. Sí. ¿Cómo viviste esos días? ¿En qué anduviste? Y yo estuve un poquito con lo de las provincias, que se notaba muchísimo, y más en la gente joven, las militancias. Vi provincias enojadísimas con el cierre de Mauricio en Jujuy, con el tema de la Pachamama. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Estaba enojado. Estaba en Formosa, la gente estaba enojada porque, nada, en el norte con la tierra no se jode. Es en agosto, aparte. No, claro. Es en agosto, sí. Ir a usar a la Pachamama para... No, y encima usaron una nena que él le pidió sabiduría sin saber que primero a la Pacha se le agradece. Y después se le pide. O sea, cosas que son de culto, pueblos originarios. Yo que milité en la Tupac, lo hice todos los años. Y la gente del norte estaba bastante enojada, y aparte vos veías el acto de cierre de Mauricio y no había mucha gente del norte, ¿no? Porque a nosotros nos acusan de micros, pero me parece que se llevaron gente en avión. Ajá. No dejaron entrar a uno, por lo menos eso se dijo, que sobre el final quiso entrar un grupo de un pueblo originario, no sé de cuál, y no les permitieron pasar. No sé si te Seguramente, no, de eso no. Lo que sí sé es que llevó más seguridad por si aparecía Milagros. Ah, el Cuco. El Cuco, exactamente. Eso sí lo sé. Bueno, pero te decía, ahí yo creo que también tenemos un capital importante, ¿no? Que para seguir regando, como estas nuevas flores que aparecieron, ¿no? En estos días. Sí, aparte yo lo que vi, vos pensás que, por ejemplo, con lo que hice con el Ministerio de Desarrollo, el chico que organizaba todo lo mío era un pendejo de 20 años. Claro. Que vos no sabés lo que sabía de historia y de política. Claro. Que es el día de hoy que, nada, después se deprimieron un poco, pero ahora tienen una fuerza escalofriante, de maravillosa. Y eso es lo que me parece que me deja más tranquila que dejó tanto el gobierno de Néstor como el de Cristina, la juventud y la fuerza de la juventud. Sí, sí, no, vos sos vieja, años, vos sos vieja. No, reviejo. No, no, señor, no es vieja, pero es vieja en la militancia. Sí, es verdad, porque tienen 20 y tienen 15 también. Exactamente, y eso a esos chicos hay que seguirlos, hay que darle fuerza porque son nuestra inspiración. Y eso es maravilloso. Y un aplauso también para Navarro, que las veces que lo puteó a Mauricio en C5N, la verdad, me saco el sombrero con Navarro. Era genial, genial Navarro en cámara diciendo, ¿me entendés? ¿Me entendés? Lola, ¿qué te pasa con digamos, con justamente ya que te estás metiendo en el tema de los medios? Nosotros estamos bastante preocupados por todo lo que va a pasar ahora, digamos, con la posibilidad de que haya muchas voces que nos escuchen. Sé que ustedes se juntan, ustedes, como digo, ustedes los actores también, que han militado mucho, que los grandes medios concentrados lo llaman los actores militantes. ¿Qué piensan de su futuro laboral? ¿Qué se juntan entre ustedes, charlan del tema? Mira, nosotros ahora estamos bastante preocupados un poquito por la ley del actor, porque hay algunos productores de teatro que dicen que no les alcanza para pagar la jubilación, que es un derecho de cualquiera. Ah, mira. Entonces estamos un poquito reunidos con eso. En la parte televisiva y de cine estamos más protegidos por Sagay. Sabemos que va a haber que lucharla, pero el actor está bastante acostumbrado a esto y de alguna manera nos vamos acomodando y se sale. A mí me preocupan más otros sectores sociales, por ejemplo. O sea, los más necesitados, ¿no? El actor, de alguna manera, nos vamos a rebuscar y nos vamos juntando entre todos y, no sé, terminamos... Capaz que me subo yo a la radio de usted y lo hacemos en la calle. Vamos a ver qué pasa con Radio Nacional. De alguna manera la cultura se va moviendo y en estos momentos más difíciles, para mí, es el momento más creativo en un punto. Claro. Es cierto. Donde todos salimos también a la calle y a hacer otro tipo de cosas. No es necesario la televisión. Sé que en el Inca también pusieron a alguien, pero por ejemplo a la Asociación Argentina de Actores, que siempre vota, no la llamaron para votar. Vamos a ver cómo sigue eso también, porque el Inca logró cosas maravillosas con el cine, así que va a haber que pelearla ahí para que no se corte eso, para que no se corte la ley de medios y todo lo de TDA y de Vacua. Sí, para que no nos corten la luz y el agua, va. Que no nos corten la luz y el agua. Como cuando la cana te rodea, ¿viste? Exactamente. No, vamos a estar preocupados, chicos. No sé si vamos a estar con plata. Preocupados vamos a estar. Sí. Lola, te tengo que ir echando porque viene el informativo. Sí, hoy la vas a ver y la ves a Cristina y podés hablar con ella. ¿Qué le vas a decir? La voy a abrazar y le voy a decir que estoy empoderada con mi compañero de vida y mi hijo para seguir luchando por este país. ¿Le mandás saludos míos? Muy bien. Dale, le mando. Dale. Empoderada para seguir luchando por este país. ¿Eso fue? Exactamente, porque Cristina dijo que no digamos la palabra resistir. Es verdad. Y yo lo venía diciendo antes, pero acá todos me decían, sos un gordo bala. Sí. Cuando lo dijo Cristina... No, sos un gordo bala. Gordo bala te dijimos, sí. Sos un gordo bala, pero escuchá, vos yo sé que lo dijiste antes. Sí, sí. Pero por otras cosas sos un gordo bala. Yo lo dije por gordo bala, claro. Cristina lo dijo porque sabe. Lola, te mandamos un beso enorme, nos vemos en la plaza. Los quiero, compañeros. Beso, Lola. Besote. Chao, Lolita. Lola Bertet, actriz argentina, militante... y mujer de mucho coraje, de verdad.